Tenemos a Florencia Ricard, ella es justamente la directora de Cambio Climático perteneciente a la provincia. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo andan, Pau y Cami? Un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, bienvenida acá a Primera Tarde. Queremos que nos cuentes un poco. Está muy interesante el trabajo que están realizando y la idea de ir sumando municipios, instituciones o a quien quiera a dejar su huella. Exactamente, un poco en eso consiste la acción. Esto, como vos bien contabas, es una acción que está impulsada desde la Subsecretaría de Ambiente en conjunto con la Dirección de Juventud, y a la que afortunadamente también se adhirieron un montón de ministerios y subsecretarías, entre ellas el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, de Energía y Minería, de Producción. Estamos muy acompañados en esta acción, con el objetivo fundamental de generar conciencia y visibilizar la temática y el problema relacionado a lo que estamos viviendo ahora, que es este cambio de clima. Y un poco esto también dimensionar que desde pequeñas acciones, desde lo local y desde lo individual, también podemos hacer para reducir el impacto y o tratar de disminuir el efecto que se puede estar generando sobre esta cuestión. Flor, contanos cuáles son estas acciones que se pueden llevar a cabo en las distintas localidades, en las distintas instituciones de la provincia. Bien, nosotros hemos planteado tres grandes ejes de acciones, como tratando de hacerlo lo más abarcativo posible. Uno que tiene que ver con el uso de energías eficientes o uso eficiente de la energía o energías renovables, con acciones pequeñas como, por ejemplo, talleres de manejo hogareño de la energía, es decir, por ejemplo, desenchufar electrodomésticos cuando no los estamos utilizando para evitar consumo fantasmas, apagar luces del espacio donde no las estamos haciendo uso en ese momento, no poner el aire demasiado frío o el calefactor demasiado caliente en invierno, pequeñas acciones que hacen al uso de la energía que ayudan a reducir la huella, o otras relacionadas a conocer posibilidades de energías renovables. Ese es un gran eje. Otro gran eje tiene que ver con las R's, le llamamos a todo lo que tiene que ver con reducir, reutilizar o reciclar. Ahí va desde el cambio de hábitos, pequeños hábitos, por ejemplo, que tengan que ver con la separación de residuos, hasta generar algo a partir de residuos reciclados, por ejemplo, macetas, o hacer alguna campaña de pintado, colocación de cestos para separación de residuos, o algún taller de compost o huerta o cualquier cuestión relacionada a eso, a las R's. Y otro gran eje que tiene que ver con conectar con lo natural, ya que la naturaleza nos brinda dos grandes posibilidades relacionadas al cambio climático: una, reduciendo la huella cuando, por ejemplo, plantamos un árbol que es capaz de capturar o tomar el dióxido de carbono de la atmósfera, y otra, disminuyendo los impactos que nos puede generar el clima. Entonces, hay, por ejemplo, recorridas por sitios naturales, salidas fotográficas, plantar árboles, son distintas acciones que se pueden realizar que van de la mano de ese gran eje. Y una cuarta opción que sería librada al gusto de algún municipio o institución que quiera hacer una propuesta distinta a los grandes ejes abordados en esta acción pampeana. Florencia, bueno, justamente en esta acción climática hubo municipios que se sumaron a esta propuesta. Y contame un poco, por ejemplo, vi a Ingeniero Luigi, ¿cuál fue la propuesta o cómo se sumaron o cómo dejaron su huella, por ejemplo, la Municipalidad de Ingeniero Luigi? La mayoría, te hago un barrido por todo, porque sí, puntualmente Ingeniero Luigi, tenemos más de 30 propuestas en este momento, afortunadamente, que están siendo sembrando semillas en distintos puntos de la provincia. En general tenemos 17 localidades pampeanas que están realizando algún tipo de acción, ya sea desde los municipios o desde alguna institución educativa. Generalmente son colegios secundarios los que mayormente abordan la temática. Y el eje que ha salido como el eje ganador o el que viene haciendo puntas es el de las R. La mayor cantidad de propuestas vienen por ese lado, por separación de residuos, por llevar a disposición final. Muchos colegios se han prendido con la actividad del plugin, por ejemplo, de ir recolectando residuos mientras van corriendo con los profes de educación física. Ese es el eje que más ha dominado, y también conectar con lo natural es el eje que sigue en tope. Tenemos acciones, por ejemplo, el municipio de Quemú ha plantado 50 plantas nativas. Hay recorridas por espacios naturales que también se proponen. Se prendió el municipio de Pico con la Laguna del Sin Pérez. Es decir, hay muchas acciones y muy variadas respecto a la temática, y eso es lo más asombroso. Hoy tuvimos también el centro sanitario de la Posta de los Hornos, también se prendió con la pintada de un mural muy lindo, poniendo en visión el eslogan "Reducí tu huella", y ahora por la tarde están trabajando en el reacondicionamiento de la huerta, que ellos mismos utilizan su materiales degradables o compostables para hacer humus y para abonar su propia huerta. Así que las acciones son de lo más diversas y muy logrables y muy palpables desde lo cotidiano. Florencia, y todas estas acciones, por supuesto que están siendo llevadas a cabo en cada lugar, en cada municipio. ¿Y a ustedes cómo les llegan estas acciones? Es decir, ¿hay algún registro fotográfico, video? ¿Mandan como el proyecto? ¿Cómo es esta cuestión? Claro, la propuesta un poco surge, todo se inicia con un formulario de inscripción en Google, donde quien quiera estar participando, ya sea municipio o institución, se puede anotar. Es un formulario muy sencillo donde se piden los datos de quien está inscribiendo y el nombre del municipio de la institución, y elegir uno de esos tres ejes o dejar la opción de un cuarto. Y a partir de ese formulario nosotros nos llega un registro que vamos revisando frecuentemente. Ahí se les genera un flyer para que ellos puedan hacer difusión de que están en el marco de esta Semana de la Acción Climática. Y luego, cuando hacen la actividad, registran. Ahí ya nosotros en ese formulario nos queda un contenido de qué actividad es la que proponen, pero luego no, ellos, cuando se sube el registro a red o demás, pedimos que nos etiqueten para poder replicar las acciones que están realizando. Y ahí vamos teniendo la concreción en territorio, digamos. ¿Cuándo empezaron con esta campaña así de acción climática? Porque obviamente, bueno, esto va a ser desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril, pero me imagino que un poquito algunas se van a extender, y por lo menos para ir teniendo registros, ¿no? Para que se vayan sumando. Claro, sí, tal cual. Nosotros largamos esta acción climática la semana anterior al 26, la largamos unos días antes. No muchos, pero fue esa semana anterior, y sí, el objetivo fue extenderla durante una semana, pero ya tenemos algunas actividades que se van a estar realizando durante la semana siguiente, así que mi sugerencia es que no se queden con las ganas. Lo importante es, más allá de la fecha estricta per se, es poder estar haciendo algo y poder demostrar que desde cada lugar individual podemos lograr distintas acciones o distintos impactos, aunque sea a diversas escalas. No tienen que ser grandes acciones, sino que lo pequeño y lo cotidiano podemos influir un montón. Y que también desde lo colectivo, ¿no? A lo largo, claro, de todo el territorio provincial, poder desplegar estas acciones, no solo en estas fechas alusivas o semanas, sino día a día desde distintas instituciones. Desde tu lugar, como el que estás ocupando en ambiente, ¿qué crees que aún queda por hacer en la provincia para seguir con esta cuestión del ambiente y del cambio de conciencia y de tomar responsabilidad? Bueno, creo que vamos por bien, muy buen camino, pero también creo que queda mucho por hacer. Creo que este tipo de acciones son el disparador fundamental para comenzar a generar una conciencia profunda en la sociedad de qué es lo que hace falta. Y que tenemos a mano muchas cosas por hacer, y estas acciones son absolutamente necesarias en todas las escalas, es decir, en la escala de lo individual, de lo colectivo, en la escala de acción municipal, de acción provincial, de acción nacional y de acción internacional. Es decir, en todos los niveles tenemos necesidad de estar accionando, porque es una problemática que cada vez se está haciendo más marcada, y y que demanda mayor atención y mayor necesidad de comenzar a poner las barbas en remojo ya. Así que bueno, creo que es un camino importante que estamos avanzando, pero bueno, sin aflojarlo y sin reforzándolo cada vez más. Florencia, quien te esté escuchando y se quiere sumar a esta propuesta de dejar su huella, porque hay 10 instituciones y municipios, pero imagino que también está bueno que las familias o los vecinos y vecinas que estén escuchando pueden sumarse replicando su tarea al diario, lo que aporta cada uno para que ustedes lo puedan replicar también en redes. Podrían sumarse, sí, podrían sumarse dejándonos sus datos y contándonos qué es lo que van a estar haciendo en algún día puntual. Eso podría hacerse tranquilamente. Tenemos el caso de una cooperativa que se ha sumado, también un gimnasio en Pico que se sumó haciendo una caminata por la naturaleza. Es decir, pueden sumarse con sus actividades puntuales, sí. Florencia, ¿dónde se pueden meter, dónde pueden encontrar el formulario de inscripción o dónde inscribirse? Y el formulario, si entran en redes sociales de la página de la Subsecretaría de Ambiente, están disponibles. Están las imágenes y más abajo en las descripciones disponibles los accesos a los links para inscribirse a estos formularios. También en las páginas de la Dirección de Juventud, ahí se puede acceder, y si no, en la nota en APN también están disponibles los links de acceso a estos formularios que te mencionaba. Muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande, Flor. Y bueno, y por supuesto, síganle metiendo con esto, que la verdad que está buenísimo y qué lindo que se pueda replicar, porque algunas veces, mientras más va, uno va viendo, dice, ah, mirá, puedo ir por este lado, puedo colaborar desde este. Está buenísimo que lo puedan hacer. Así que ahora también vamos a seguir difundiendo también la página de Ambiente para que la gente se sume. Bueno, muchas gracias, chicas, a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Bueno, adiós, un beso.